Llenan de penas, que ya no puedes estar solo en tu habitación. Llámame y dime que estás enamorado. Prometiste olvidar, pero no conseguiste sacar de tu corazón ese amor tan triste. Llámame y dime que estás enamorado. Llenan de penas, que ya no puedes estar solo en tu habitación. Llámame y dime que estás.